Demente verde con sinceridad y respeto. Si vas caminando por el centro, no sos buen ejemplo. Si caminas por tu barrio, te miran diario, te discriminan, te discriminarán, te discriminan, te discriminarán. Te discriminan por tener rulos. Ser negro. Te discriminan por ser blanco. Te discriminan por tener cara de loco. Te discriminan por ser así, loco, loco, loco. Hey. Te discriminan por ser un gendarme. Te discriminan por ser policía. Te discriminan por fumar de pipa. Te discriminan por ser un ladrón. Te discriminan por ser laburante. Te discriminan, te discriminarán. Hay gente diferente, gente demente, gente buena. Está todo bien en esta vida y todo mal. Te discriminan, te discriminarán. Aprendiste a recibir, aprendiste a dar. Aprendiste a dar, aprendiste a amar. Si te miran feo, mejor que se atajen. Si te discriminan, porque saben, ¿qué saben? Si te discriminan, que zafen, que zafen, si te discriminan.